partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel. Periodismo, sin lados oscuros. Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Brevemente nos presentamos, estamos en www.elredondel.com.ar, arroba El Redondel en Twitter, facebook.com/elredondel para que se comuniquen con nosotros. También tenemos un correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, nos pueden escuchar online, descargarnos por iTunes a través de distintas radios que emiten este programa en diferentes puntos de la República Argentina. Este encuentro es válido entre el 25 de julio y el 1 de agosto de 2013. Después de algunas semanas sin estar en el aire, hemos vuelto. Aquí está El Redondel. Bienvenidos todos. Mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi en Twitter. Vamos a empezar. ¿Les parece? Hay mucho programa para el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos a este humilde pero potente programa dado a llamar El Redondel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Estamos en 1984 escuchando esta canción de Murray Head con un respaldo importante. Fue escrita por la letra por Tim Rice, ganador luego de varios premios Oscars, por ejemplo, y otros tantos por componer para Disney. Y la música es de Björn Ulvaeus y Benny Andersson de ABBA. Forma parte del musical Chess. Murray Head, One Night in Bangkok, una noche en Bangkok. One La taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país. Bien, y gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. Hemos vuelto con un nuevo programa Política. De El Redondel. Te recordamos, estamos en www.elredondel.com.ar, @elredondel, nuestra dirección. En Twitter, también en facebook.com/elredondel, bloque de información nacional, un repaso por algunos de los temas más importantes en estos días, qué nos está ocupando, de qué se está hablando en cuanto a la política en la Argentina, por supuesto el tema electoral frente a las elecciones, las PASO que se van a estar desarrollando ya dentro de muy poquito. Sí da la sensación, si bien tenemos dos procesos electorales cada año, ahora con este nuevo sistema electoral, primero las PASO en agosto y luego las elecciones definitivas en octubre, da la sensación, no sé si usted, estimado oyente, tiene la misma impresión, que las campañas son un poco más breves con este tema de que esté pautado claramente, legalmente, cuándo tiene que comenzar, especialmente la campaña en medios audiovisuales, estoy hablando de radio y televisión. Al estar definido eso, no es tan prolongada la presencia de spots y de, en general, los candidatos haciendo campaña. Se ha reducido en tiempo, son algunas semanas antes de cada uno de los comicios, y esto al menos ya marca una diferencia. La otra, sin dudas también, es el sistema de rotación de los candidatos. Esto lo que está permitiendo por estas horas es que, por ejemplo, cuando vemos canales de noticias, tengamos una noción de candidatos en otras provincias o candidatos locales, no de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que sería lo habitual, porque como los canales de noticias especialmente tienen llegada a todo el país a través de sistemas de cable, televisión abierta, TDA y otras alternativas, allí también aparecen los candidatos de otras provincias y es bastante interesante. Y también marca cierta federalización incluso de la comunicación política. En cuanto, vamos a ir por partes. Vamos a hablar de los spots, ya que estamos hablando de comunicación política. La primera impresión es, son varias. Por un lado, una campaña en la que predominan comerciales, algunos comerciales que llamaríamos o que podríamos llamar antiguos, en cuanto a su estructura, música, locución, presentación, algunos parecen de 30 años o más en cuanto a su antigüedad. La campaña de Raúl Alfonsín en la presidencia de, en 1983, sin duda es moderna en comparación esa campaña con la de algunos candidatos que estamos viendo. No sé si notan esas locuciones, esas músicas, la manera en que aparecen los candidatos. Otra serie de comerciales, y hablo de comerciales porque en definitiva los publicistas trabajan a los candidatos como un producto a vender, no hay grandes diferencias, hace muchos años se hablaba de diferencias específicas entre la propaganda política y la publicidad de productos comerciales, esto prácticamente está totalmente desvirtuado, superado en la actual, en los actuales criterios de publicidad. Un candidato se ve, se visualiza igual que un producto o que una empresa, con valores a comunicar, objetivos claros, tratar de definir los aspectos positivos, el objetivo de la campaña. Y aquí nos encontramos en el segundo grupo con lo que podríamos llamar comerciales o piezas que plantean a los candidatos con un dejo de positividad y también con cierto tono amable, no muy crítico, no muy conflictivo. Están en general ahí los spots del oficialismo, del gobierno, que hacen hincapié en valores, sobre todo valores de lo logrado, la campaña de valores. Se acuerdan, en la última elección a Cristina Fernández de Kirchner le funcionó muy bien, ganó con, no quiero decir que haya ganado solo por la campaña, pero sin duda funcionó muy bien, y ahora vuelve a trabajar esto de una comparación, esta opción o la otra, y nosotros somos la opción mejor, la opción de la especulación al trabajo. Nuevamente aparecen valores, la solidaridad, la integración, y tratando de reforzar los logros obtenidos. Ahí está el gobierno, ahí estaría un poco la campaña de el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, no con un tono muy crítico. Algo de la campaña quizás en medios, estoy hablando de la gente de UNEN. ¿Recuerdan la campaña que fue bastante criticada en 2011, la de Alfonsín y de Narváez, en aquel momento cuando estaban juntos, en la que se hablaban uno al otro? ¿Hay algo de eso hoy, por ejemplo, en la campaña de Wiener con los chorizos, o Wiener mirando cámara? Hay, bueno, decíamos, una campaña que trata de hacer hablar a la gente y que tiene un tono relativamente tranquilo o amable. Y hay otros candidatos que estarían en el grupo de los enfervorizados y encolerizados y enojados, quizás la campaña de Narváez. Los especialistas marcan que esto es para diferenciarse de Massa, sobre todo, y buscar al público claramente contrario al gobierno. Lo que ocurre es que es un segmento, el del claramente contrario al gobierno, que no es profundamente masivo, si bien hay mucha gente que está en contra, pero para lograr una mayoría, sin dudas, el desafío en campaña política de cada candidato es no solo obtener los votos de su núcleo duro, sino también sacarle votos al otro. El desafío de Massa es obtener votos del masista, pero también del antikirchnerista y también del kirchnerista, para lograr una mayoría justamente más grande, más importante. Lo mismo con el gobierno, que está buscando seguramente no a los antikirchneristas furiosos, pero sí a la zona gris, aquellos que no están tan en contra ni tan a favor. Y algo por el estilo debería, pienso yo, ocurrir con la elección de Narváez. Sin embargo, él ha buscado, en cuanto a la estrategia de comunicación, ir por los ultra opositores. Ahí hay un comercial de "me tienen harto, estoy harto del gobierno", o sea, quedarse con el núcleo específicamente más opositor. A esto hay que sumarle otras campañas un poco desconcertantes, a mi gusto, bastante extrañas. Daba el ejemplo de Wiener mirando cámara y diciendo "es el único que te puede mirar a los ojos". Parecen como de instalación del candidato, de un valor relativamente neutro. Lo que ocurre es que, más allá de las entrevistas que se pueden dar en radio, en general en Radio M, algunas radios FM en el horario de la primera mañana, y las notas en algunos diarios, los diarios hoy todos sabemos tienen una menor tirada o una menor venta frente a las nuevas tecnologías, el uso de internet. Los candidatos no tienen muchas más alternativas que la televisión para aparecer en forma masiva, y estos segundos son gratuitos y son los que asigna la ley electoral, así que poder aprovechar estos segundos para instalarse, aquellos que no son conocidos, dar un mensaje claro, ser concretos y eventualmente hacer alguna propuesta y quedar con una imagen sólida frente a la ciudadanía, bueno, es complicado. En esta campaña vemos, como quizás también hablábamos en la campaña anterior, que es una sensación, al menos, se están desaprovechando esos segundos en radio y en televisión, no solo para presentar al candidato, sino para decir un poco más, presentar cuál puede ser alguna de las propuestas, apostar, apuntar a lo que se va a hacer como diputado o senador. Esta es una elección de medio término. Sin dudas hay gente que no termina de tener en claro, pasa en todas partes, de qué estamos hablando con diputados y senadores, y de hecho hay gente que puede creer que alguna de las propuestas que se presentan pueden llegar a concretarse eso. Bueno, es que es más que claro que lo que un diputado y un senador puede hacer como legislador es presentar una cantidad de proyectos, apoyar una cantidad de políticas o rechazarlas eventualmente, pero no va a ejecutar, no va a tomar ninguna decisión ejecutiva. Eso será para la próxima elección. Me parece que del 83 hasta acá ya ha pasado bastante tiempo y los argentinos ya tenemos bastante en claro de qué hablamos, con qué es lo que ocurre en un parlamento, en un congreso, y todavía también hay un error en tratar de instalar, es mi impresión, candidatos que hablan de un futuro ejecutivo en elección legislativa. En vez de trabajar estas ideas en la elección próxima, es un desperdicio, es perder la oportunidad de dejar en claro, por ejemplo, qué proyectos aprobarían, qué proyectos van a proponer, dónde están, cómo se ven. Algunos lo trabajan mejor en esos 30 segundos, en folletería, por ejemplo, en la folletería que se distribuye, en las páginas web o en otros lugares, y otros realmente lo están desperdiciando. Así que este es el panorama en cuanto a la comunicación, ¿no? En cuanto a las alternativas de comunicación, los spots, algunos creo que son desconcertantes realmente y otros tradicionales. Y como dije, hay un primer grupo de spots antiguos, anticuados, ¿no? De comunicación política casi de la década del, 50, 60. Algunas otras impresiones de estas elecciones que se están aproximando. El conflicto entre el masismo y el sciolismo. Es muy interesante ver si Scioli intentó estar en las listas de Massa hasta último momento. Esto es lo que dice el masismo, que Scioli quiso estar en las listas y como finalmente no acordó integrarlas, volvió al Frente para la Victoria y a Cristina Kirchner. O como denuncia el sciolismo, Massa estuvo negociando desesperado, pidiéndole, rogándole que formara parte de las listas para e ir en forma conjunta, una especie de binomio Massa Scioli político para enfrentar al gobierno, y Scioli nunca quiso saber nada. Esta discusión de Massa y Scioli es de alguna manera también lo que quizás debamos empezar a vislumbrar, a prestarle atención, si es que no hay una opción de reelección. Al menos el kirchnerismo, si no se presenta a Cristina Kirchner, no parece tener un candidato. Habría que ver qué ocurre, si tiene un año y monedas todavía, falta esta elección y luego habrá que ver, si no hay opciones de reelección, qué propone el kirchnerismo duro. Puede darle una bendición, creo al momento pareciera más cerca de Scioli que de Massa, o puede buscar un delfín, entre comillas, una persona viendo el riñón, no tenemos mucha idea, ahí apareció un Insaurralde, podría llegar a ser alguna otra figura algo desconocida y hacerla competir en una interna abierta y bueno, abrir el panorama a ver qué es lo que ocurre. Esto es lo que uno hoy percibe, venimos discutiendo, la verdad, desde antes de la elección de Cristina Fernández de Kirchner como reelección, ya se está discutiendo sobre la posibilidad de una tercera reelección, en los medios sobre todo y en mucho analista político, aunque siempre, como decimos los periodistas, tenemos esta tendencia a hacer algo así como futurología, discutir lo que todavía no existe, todavía no se ha concretado, nadie ha planteado muy seriamente, no hay ningún proyecto claro sobre reforma constitucional y apertura a reelección, y por otra parte nada asegura tampoco que aunque esto existiera, sería reelecta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, piensen que, doy un buen ejemplo, se discutía mucho la reelección de Carlos Menem. Hubo dos años de ahí en el medio, ¿se acuerdan? Con el gobierno de Fernando de la Rúa en el 99, y cuando vuelve a presentarse Carlos Menem, que quería su tercer mandato, apenas roza el 25% de los votos, que es un gran número, pero definitivamente después de 10 años el 25%, si hubiera habido reelección quizás ni siquiera hubiera ganado, y esto también es bastante, bastante interesante. Otros temas para ir cerrando este primer bloque de actualidad política por estas horas, la posibilidad de que el gobierno nacional avance con una modificación del impuesto a la renta financiera es uno de los temas que anda dando vueltas hace mucho tiempo. Si hay que gravar el dinero que genera dinero solamente y no genera producción, tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, sin dudas, es un nuevo ingreso que tendría el gobierno nacional, algo más de dinero. Se habla de depósitos superiores a 100.000 pesos y... Por otra parte, también a la larga o a la corta sería una manera de tratar de que el dinero, y ese es uno de los grandes desafíos, no solo, a decir verdad, no es un desafío en la Argentina, es un desafío a nivel mundial, es uno de los temas que preocupa prácticamente a todos los gobiernos de cualquier punto de vista, ideología, estén parados donde estén, que es el dinero que forma parte de un sistema que no genera ingresos, que digamos que no genera producción, y al no generar producción no genera trabajo, etcétera, etcétera. El dinero que el sistema bancario, el sistema financiero reproduce eventualmente, le genera rentas a mucha gente, pero este dinero está algo así como inmovilizado. Muchos de los problemas de la economía real se originan en este dinero que financieramente es puesto a trabajar, y el ejemplo más claro es la crisis que se vivió y se vive en Estados Unidos primero, en Europa después con, ¿se acuerdan? Las inversiones en las hipotecas en Estados Unidos, en Europa, es un dinero que va erráticamente de un lugar al otro, el dinero en general, el dinero de inversión, algo parecido a lo que ocurrió con los jubilados europeos que compraban, les vendían bonos de la deuda argentina y los compraban, y la deuda era la ganancia era mucha y la Argentina entró en default, y ese dinero no solo no generó nada, sino, digamos, no generó un problema luego al entrar la Argentina en default a los tenedores de la deuda, y a la Argentina tampoco económicamente lo beneficiaba, porque ese dinero no iba a la generación de empleo, empresas, producción. Bien, este tema, reitero, lo estoy tratando de simplificar, o haciendo un acercamiento bastante light, pero es un tema importante a nivel mundial, y habrá que ver qué ocurre aquí en la Argentina si avanza este proyecto que anda dando vueltas y es reclamado, es apoyado por sectores del oficialismo, obviamente. Ahí está Recalde, el ex mano derecha de Hugo Moyano en la CGT, y el abogado laboralista, uno de los especialistas en temas laborales, y también por otros sectores de la oposición, porque a lo largo de los últimos 10-15 años ha habido diferentes sectores de la oposición que han hablado sobre la posibilidad de este impuesto a la renta financiera. Y por último pero no menos importante, tema para este bloque, el conflicto en el que se ve el gobierno nacional con el jefe del ejército, el general Milani. Las denuncias, especialmente del grupo Clarín, que el gobierno dice que es para erosionar justamente al gobierno, en el marco del conflicto Clarín-gobierno, gobierno-Clarín, pero que han hecho, bueno, han generado una reacción por parte de Cristina Fernández de Kirchner, que es frenar, esperar y dejar en una especie de stand-by los ascensos y la revisión por parte del Congreso de los pliegos militares, las denuncias que por un lado presentó el CELS y otros denunciantes sobre los vínculos de Milani, la relación que tendría Milani con los actos en la década del 70, en la época de la dictadura militar, su comportamiento, su accionar, que son temas definitivamente sensibles, que hacen al eje de la política del gobierno. El gobierno queda descolocado frente a una denuncia de este tipo, porque ha sido su norte y su objetivo, y es siempre complicado para este y cualquier otro gobierno deshacer o dar marcha atrás sin demostrarle a la oposición política, mediática o lo que fuere, que lo han hecho por la denuncia del otro. Entonces quizás el gobierno quiera desarmar esto y no sepa muy bien cómo hacerlo sin quedar como que ha sido por la denuncia que se presentó. Entonces ahí está esta reacción. Es un tema complejo también, porque en definitiva prácticamente toda persona que esté en las Fuerzas Armadas, una gran mayoría de la gente que está en las Fuerzas Armadas, o en muchas fuerzas de seguridad, policías provinciales, policía federal, que haya tenido cierta X edad entre 1976 y 1983, en definitiva, fueron o policías, o gendarmería, o prefectura, o fuerzas armadas, integrantes de un periodo en el que algunos con mayor posibilidad o menor posibilidad, todos estuvieron involucrados con esa gestión, algunos en forma muy activa, sin dudas, y otros de una manera quizás no tan activa, o no pudiendo, trasladando gente. O sea, es muy complicado, porque solamente los profesionales de las fuerzas de seguridad surgidos en 1983, de ahí en adelante, son personas sobre las que nos podemos asegurar que no hayan tenido ningún tipo de vínculo con ese periodo. Y casos muy concretos, pienso en áreas de las Fuerzas Armadas que no hayan tenido especialmente ninguna relación, o profesionales que estuvieran trabajando en el exterior, pero la verdad es muy complicado. Por eso, en general, todas las personas que han sido justamente jefes del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, o de las policías, eran profesionales que ya trabajaban entre 1976 y 1983. Algunos eran más jóvenes, otros más grandes. Y a medida que, de hecho, van pasando los años, ya pasaron 30, la posibilidad de rotación y de que surjan personas que no puedan ser asociadas, vinculadas, denunciadas, que no puedan tener ningún vínculo con este tipo de hechos a denunciar, aumenta. Pero la gente más grande, es natural que al estar ahí involucrada, puedan aparecer este tipo de hechos y de denuncias, que luego se verá, ahí estará la justicia, por un lado, que ha avanzado mucho en los últimos años acá en la Argentina, con muchas investigaciones, denuncias, condenas, y también los organismos que tienen capacidad de haber recopilado denuncias concretas, testimonios. Y desde el CELS hasta Abuelas, Madres de Plaza de Mayo, otros organismos de derechos humanos que trabajaron durante los años 70, 80, y luego también en la toma de testimonios, de denuncias y de absolutamente todo lo que se pudo obtener en aquel momento. Sabemos que otro tipo de archivos nunca se conocieron, nunca fueron dados a conocer o a la luz, que son los archivos de los gobiernos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, y otros archivos que sin duda se denuncia año tras año, pueden estar en poder de otras instituciones u organismos nacionales o internacionales, que cada tanto se pide que, si se dieran a conocer, se sabría bastante más sobre el operar, sobre la operatoria, el accionar de el terrorismo de Estado, por un lado, y también, por ejemplo, nombres o destinos de muchas de las personas que desaparecieron. Así que este es un tema que es incómodo, sin dudas, para el gobierno nacional, y que ahí está, esta fue la decisión que por estas horas se tomó para tratar de frenar, poner en una especie de stand-by hasta nuevo aviso el frente de tormenta que se le abrió al gobierno nacional. Bien, gente, vamos a hacer algo de música y tenemos todavía bastante más de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. No te vayas. Seguimos girando El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas,

Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo. Imposible. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, estamos ya en el bloque de información internacional de este nuevo programa de El Redondel. Como siempre, te recordamos, estamos en www.elredondel.com.ar, arroba El Redondel en Twitter, facebook.com/El Redondel, m.elredondel.com.ar, nuestra versión liviana, y nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar para lo que quieras. Vamos a repasar algunos de los temas más trascendentes a nivel interplanetario, a nivel mundial. En España, lamentablemente, por estas horas, las denuncias. Vamos primero a la tragedia que afecta especialmente a Galicia, el choque de un tren con más de casi aproximadamente 70 víctimas hasta ahora. Las informaciones hablan, los datos que llegan desde España hablan de 70 muertos y un número importantísimo de heridos en un tren que unía Madrid con Santiago de Compostela. Es una de las noticias que está conmoviendo en general a España y en sí a Europa. Hubo hace no mucho tiempo un accidente ferroviario en las cercanías de París, en el Gran París. No tuvo un número tan elevado de víctimas, pero también fue otro de los accidentes ferroviarios que ocurrieron y que se fueron dando. Definitivamente las condiciones de los ferrocarriles en Europa, en comparación con los de la Argentina y en general los de América Latina, son obviamente muchísimo mejores. Esto es un gran condicionante a la hora de tener mayor seguridad, porque claro, si un parque automotor, rutas, trenes, ferrocarriles, vías, absolutamente todo es mejor en líneas generales en cuanto a infraestructura, capacitación de los recursos humanos, más inversión, más dinero, hay menos probabilidades de que ocurran accidentes, ya sea por fallas mecánicas o incluso también por fallas humanas. Acá en Buenos Aires tuvimos dos tragedias, la última en Castelar, se acuerdan, con un número también de víctimas no tan importante como el del año pasado, el de febrero de 2012, en la estación de Once, con 50 víctimas. Es todo un tema el del ferrocarril en general. Pasa algo parecido con lo que ocurre con los aviones, porque cuando existen accidentes, los accidentes en general suelen ser con saldos bastante impresionantes, sean choques de trenes o grandes descarrilamientos, mucho más, por ejemplo, en este tren que iba a una velocidad altísima, 180 kilómetros por hora en una curva, cuando estaba llegando ya a Galicia. Y es lo mismo que ocurre con los aviones en este aspecto, ¿no? Un accidente de avión es muy difícil la sobrevida. Si un avión se cae, hay excepciones, por suerte, gracias a Dios, pero son accidentes que o transportes que en los que entra mucha cantidad de gente y que es difícil cuando aparecen este tipo, que no suelen tener, eso hay que aclararlo también, a diferencia del el tránsito. Y esto también preocupa en España, hay mucha campaña en España por las víctimas en accidentes de tránsito tradicionales, por las vacaciones, fiestas, lo mismo que ocurre acá en la Argentina y en otros tantos países, el número altísimo de gente que muere en las rutas, en las autopistas, en las calles de las ciudades. Y acá, bueno, si bien el porcentaje de víctimas es definitivamente menor, tanto en la aviación como en el transporte ferroviario, es más seguro en líneas generales, más económico, más conveniente. Cuando ocurren este tipo de tragedias, los resultados, los datos de víctimas son realmente impresionantes. Hubo también en Estados Unidos, si yo no estoy diciendo... creo que estoy bien, o en Canadá, hace poquito, un accidente con un tren que transportaba combustible y la explosión afectó, de hecho, a la ciudad por la que transitaba el tren cuando esto ocurrió. En la Argentina hay, en las últimas tragedias, como hablábamos en su momento, se entrecruzan distintos grados de responsabilidad, como casi siempre en todos los hechos, ¿no? A veces a los periodistas, por cuestiones de facilitar, o la radio o a la tele, le gusta simplificar este tipo de temas. La responsabilidad, sin dudas, en una tragedia ferroviaria puede ser humana, técnica, hay responsabilidad política de las principales autoridades o representantes de una empresa o del organismo, de quienes controlan, y una responsabilidad política más hacia arriba, de las autoridades políticas que son encargadas del área de transporte, y si llegáramos hasta arriba también podría llegar a haber alguna responsabilidad quienes se encargan en general de la gestión. En la Argentina el principal problema es que no ha habido inversión en estos últimos tiempos como para al menos poder decir que hubo un accidente, pero no fue por falta de inversión. Eso, mientras no lo podamos decir, mientras tengamos trenes de muchos años atrás y vías que no están en condiciones, bueno, esto siempre va a ser un gran condicionante para la existencia de cualquier tipo de accidentes. Ojalá mejoremos, volvamos, como debemos volver, como deberíamos no habernos ido nunca, de un sistema ferroviario sólido, que en la Argentina, por sus distancias, por las distancias en este país, se vuelve mucho más necesario, imprescindible y económico que en otros países incluso. Y sin embargo, acá, delirantemente, en algún momento se cerraron pueblos, prácticamente así, se cerraron los pueblos, porque al cerrar las estaciones impedía la posibilidad de que el pueblo funcionara o que el pueblo tuviera contactos, y quedaron completamente aislados, y se benefició el transporte automotor con todo lo que eso también nos complica la vida. Después vamos a hablar un poquito sobre el final del Metrobús. Vuelvo a internacionales, porque era el bloque de internacionales, pero me fui, que me suele ocurrir. Rajoy y los sobresueldos en España también es otro de los temas en ese país. Las denuncias del PP y, a decir verdad, a el ex tesorero del PP, Bárcenas, y algunos... El PP es el Partido Popular, el partido de gobierno. Los sobresueldos pagados a muchos dirigentes, funcionarios del partido, entre ellos Mariano Rajoy. Ahora, con lo que ha ocurrido, la tragedia ferroviaria, esto queda en una especie de stand-by, pero se estima que Rajoy se presente ante el Congreso para hablar del tema después de varios días en los que intentó tratar de escapar a la posibilidad de hacer una declaración formal al respecto. Así que en España estos serían los temas centrales por estas horas. Cruzamos nos vamos a Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Reino Unido, la Gran Bretaña. Allí nació el príncipe Jorge, que es el hijo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo. La reina gobierna, luego está el príncipe Carlos, luego Guillermo, y aparece luego este príncipe Jorge, que es el nombre que Jorge era el padre a la vez de la reina Isabel II. Y estaba pensando, vinculando noticias, Francisco está por estas horas en Brasil, es otro tema del que ahora hablamos en algunos segundos, que en definitiva la elección de un papa es mucho más democrática como jefe de Estado, en este caso de la Ciudad del Vaticano, es un jefe de Estado, como un rey o como un presidente. Para nosotros, saben que en Europa hay una división entre un jefe de gobierno y un jefe de Estado. El de Estado es el rey y el de gobierno es el primer ministro o el presidente en la mayoría de las monarquías. Acá en la Argentina esas figuras están, en la Argentina, en América Latina, en Estados Unidos, esas figuras están superpuestas. Barack Obama, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff son a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, representan al Estado y representan al gobierno también. Iba a decir esto, ¿cuánto más democrática es la elección de un papa como jefe de Estado y a la vez jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana que lo que ocurre con las monarquías? El sistema monárquico es mucho más moderno y democrático. ¿Cómo se selecciona un papa entre todos los cardenales nombrados anteriormente por otro papa? ¿Se comprende? Van a este famoso concilio, a esta reunión en la que cada uno va a tener votos, lo que vimos ahora con la elección del Papa Francisco. O sea que puede ser elegido cualquiera de estos cardenales. De hecho, fue ahora un argentino, antes fue un alemán, previamente un polaco, personas que no, digamos, que han nacido entre el pueblo, se comprende lo que estoy marcando, lo que estoy intentando decir, que luego se ordenaron sacerdotes, se hicieron una carrera sacerdotal. Pero qué diferentes son los hechos sobre la jefatura de Estado y la trascendencia. Y de hecho, en Gran Bretaña también son jefes de la Iglesia Anglicana los reyes, porque es simplemente por haber nacido en una familia sin discusión. Acá no hay tutía. De hecho, uno de los problemas graves que hay en España es que el heredero, por la ley, por la estructura en España, siempre es un varón, el primogénito varón. Así que hasta el momento no hay un heredero claro para la corona española, porque el príncipe de Asturias, Felipe, ha tenido hijas, y entonces ahí aparece mucha discusión sobre reformar en España la estructura monárquica para permitir, como ocurre en Inglaterra, que las mujeres también puedan ser reinas y tengan un rey consorte. Se comprende algo parecido a lo que ocurre también en Holanda, donde la reina tenía un consorte y ahora el hijo varón es rey y tiene una consorte. No sé si me van siguiendo, pero un tema interesante. Y en Gran Bretaña están obnubilados. También qué diferente esto culturalmente, siempre que hablamos de monarquías, como ocurre en Holanda, como ocurre en Gran Bretaña, que es tema central. El diario The Sun, El Sol, uno de los diarios más sensacionalistas, populares, como un crónica versión británica, que esto también es muy interesante, que en un país como Gran Bretaña haya prensa tan popular, publicó la tapa cuando nació el bebé, el nuevo príncipe Jorge, modificó el título del diario y se llamó The Son, el hijo, con O, S-O-N, es hijo en vez de Son, que es sol, y ahí estaba el chiste. Un par de noticias más que también tienen que ver con Europa y con América en este caso, que no estábamos al aire, no teníamos programa cuando se dio el vergonzoso hecho de detener, retardar el regreso de Evo Morales, el presidente de Bolivia, desde Rusia. Estaba en un encuentro de países por cuestiones petroleras y viajaba de vuelta a Bolivia. No se lo dejó cruzar el espacio aéreo de varios países, Francia, Portugal, España. Todo esto en el marco de la búsqueda del famoso topo, le pusieron topo, pobre hombre, a Snowden, que sigue estando en Moscú, nunca se movió del aeropuerto, todavía anda ahí. Y fue el tema de discusión internacional, cómo los países europeos reaccionaron al pedido de Estados Unidos de investigar a Evo Morales porque sospechaban que en el avión de Evo estaba Snowden. Luego finalmente hubo unas disculpas oficiales del gobierno español, del gobierno francés, el presidente Hollande de Francia se comunicó con el presidente Morales. Qué situación dramáticamente patética la que se vivió. Creo que el Mercosur reaccionó con cierta, Mercosur y UNASUR con cierta velocidad, pero bueno, más allá de que viola todo tipo de tratado, porque una aeronave de un presidente es como una embajada, etcétera, etcétera, lo terrible es que no hubiera ocurrido con ningún otro presidente, o con muy pocos presidentes se podrían animar a retener y a quitarle la posibilidad de pasar el espacio aéreo, por un lado, y por otra parte a tratarlo casi como un delincuente sin ningún tipo de prueba o juzgamiento o algo. Pero además, es muy impresionante, y esto es uno de los temas que más se habló en Europa y se discutió en Europa, y es uno de los temas que se sigue discutiendo en Europa, la incapacidad que tienen muchos gobiernos europeos de tomar decisiones por propia cuenta, como en este caso, que hubo clarísimas presiones del gobierno de los Estados Unidos y puso en riesgo estas presiones a los vínculos que los países europeos mantienen con sea Bolivia o el resto de América Latina, al retener el avión y una tensión diplomática, un problema se ganaron estos países durante varios días, y no creo que estén del todo solucionado el tema por una sospecha que venía del otro lado del Atlántico, pero lo hicieron, ¿se comprende? O sea, al pedido de Estados Unidos lo hicieron. Este tema de la soberanía, de qué significa ser soberano, es un tema que cuando uno revisa, por ejemplo, los diarios en Europa, los comentarios de lectores en muchos periódicos, sigue siendo uno de los temas de discusión. Bueno, hacemos lo que, por ejemplo, para Portugal, Italia, España, esto de hacemos lo que Alemania quiere o pide, y entonces casi somos como una colonia alemana, o la Troika en Grecia, que está manejada desde Alemania, con la Troika es el grupo de controladores de las reformas que se le piden a Grecia. Entonces se hace lo que Alemania y el sistema bancario en Bruselas quiere a nivel nacional en cada uno de los países, o hacemos lo que Estados Unidos le pide a nuestros gobiernos con un llamado telefónico. ¿Cuál es nuestra soberanía como Europa en general? Tanta Unión Europea, y no podemos resolver nada y no tenemos posibilidad de manejarnos con cierta comodidad cuando aparecen temas importantes. Esta es una de las discusiones y uno de los planteos que en voz alta hacen muchos lectores, gente común en Europa, y en muchos medios también lo discuten. En Estados Unidos, ahora volvemos a Europa, me quedan dos noticias para este bloque. En Estados Unidos sigue siendo uno de los temas también que acá no tratamos tanto, porque saben que los medios acá en la Argentina, ciertos temas cuando no se encuentra una manera de hacérselo llegar muy claramente al televidente, oyente, lector, no se trabajan, y es entendible. Pero en Estados Unidos, uno de los temas que más está conmoviendo la opinión pública, que nosotros hablamos de este tema hace varias semanas, o ya más de semanas, varios meses, es el caso de Trayvon Martin y George Zimmerman. Recuerdan, si no lo contamos muy brevemente, Trayvon Martin, 17 años, un joven en una localidad del estado de Florida, Sanford, un chico negro caminando con unos caramelos, unos chicles, venía del kiosco. Un vigilador privado, algo así como un vigilante voluntario, esto que se arma en algunos lugares de Estados Unidos, de vecinos como patrulleros, patrullando la zona, lo ve en actitud sospechosa y o interpreta verlo, o denuncia, afirma haberlo visto en una actitud sospechosa, tiene miedo por él, y en una actitud o una acción de autodefensa le dispara y lo mata. George Zimmerman es juzgado y es absuelto por lo que claramente fue un homicidio de un adolescente, que imposible que haya tenido ninguna actitud sospechosa porque no tenía ningún arma encima, no pudo haber hecho nada en especial, era un ciudadano común caminando por la calle, más que el hecho de que haya sido negro. y qué es lo que explicaría la, la actitud de haberle tenido miedo y haber disparado por parte de este vecino guión vigilador. La comunidad negra, afroamericana, como se le dice en Estados Unidos, incluso el mismo presidente Barack Obama, hicieron declaraciones muy claras sobre este hecho. Se han manifestado artistas, figuras de la cultura, del arte. En el tribunal, la mayoría de quienes lo integraron eran personas blancas, y la discusión sobre el racismo y sobre la discriminación ha vuelto a los Estados Unidos, ha vuelto a plasmarse en las calles con manifestaciones en todo el país, desde la costa este a la oeste, en pequeños pueblos y en grandes ciudades. Por supuesto, el eje está en Miami y en Florida, en donde ocurrió el hecho, pero es otro reverdecer de un tema que nunca está del todo cerrado en ese país, que ha tenido hitos frente a la lucha contra la discriminación. Quizás el primero, la abolición de la esclavitud, no hay ninguna duda, y luego, 100 años después, ahí está Martin Luther King todavía trabajando por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, de los descendientes de esclavos o inmigrantes que no o inmigrantes de países africanos que todavía seguían siendo discriminados. Y bueno, se puede hablar mucho sobre integración y discriminación en Estados Unidos. Es un tema muy complejo, muy interesante, muy extenso, pero este es otro ejemplo y otra de las noticias que marcan este problema no del todo cerrado. Dos temas y me voy. Me voy para escuchar un poco más de música y seguir con el programa. Golpe de Estado en Egipto. El presidente Adli Mansur, finalmente el golpe sacó a los hermanos musulmanes, lo que hemos dicho también muchas veces cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Irak. Existe esta idea en Occidente, nosotros somos Occidente, existe la idea de que falta democracia en los países árabes. Se pide democracia, se apuesta a un sistema democrático, al menos como nosotros en Occidente lo conocemos. Lo que ocurre, como ocurrió en Egipto, es que cuando hay democracia, muchas veces quienes ganan son los partidos más relacionados con el Islam. O sea, si bien en general todos los países árabes son musulmanes en su mayoría, hay partidos que creen, partidos políticos, que creen que tiene que guiarse el gobierno por un enfoque religioso. El peso que tiene la religión que ellos tienen es mucho más grande que para nosotros el peso que la religión tiene en nuestra política. Se comprende lo que estoy marcando. Ganan, como ocurrió en Egipto, los hermanos musulmanes, que es una agrupación político-religiosa que quiere llevar un gobierno adelante con los criterios y enfoques de la religión mayoritaria, que es el Islam. Los coptos cristianos, los musulmanes moderados, todo el resto de la sociedad, que son minoría porque perdieron las elecciones, sienten que se va a ir, digamos, se van a empezar a imponer normas en la sociedad egipcia que va en contra de su forma de ser, y apoyan la llegada de un golpe, este golpe del ejército, que el ejército es más secular, menos religioso. Llega el golpe militar, y el golpe militar es apoyado por Estados Unidos, o sea, no es condenado por Estados Unidos. Así que aparece esta contradicción en la que están medios, políticos, gobiernos del resto del mundo. Con Egipto es un ejemplo, pero Egipto, Siria, el resto de los países, Irak en su momento, Irán, es ¿qué queremos que sean? ¿Queremos que sean democracias y el que gane, gane, y soportamos, entre comillas, bancamos el sistema democrático que cada uno de esos países tiene? Si ganan partidos de origen musulmán, si quieren volverse más conservadores, si no, o no queremos democracias y entonces vamos a apoyar golpes dictatoriales, aceptamos que tengan crueles dictaduras. Parecía que no nos gusta ni A ni B. No queremos que tengan ni democracias en las que ganen las mayorías populares, porque lo que quieren las mayorías no les gusta a Occidente, ni queremos que tengan dictaduras terribles, sanguinarias, o que no dejen a la gente hacer nada, porque son dictaduras. Y entonces ahí estamos, y ahí está el conflicto de Occidente. Egipto es un país enorme, importante, trascendente para la cultura mundial, para el comercio, por su ubicación, por la cultura del pueblo egipcio y también por la trascendencia y el peso de lo que ocurra en Egipto para el resto de los países del norte del África y del resto de la región o de los países árabes. Sin embargo, el tema no está para nada resuelto. Y por último, me voy a Bulgaria. Sí, señores, por primera vez en el Redondel vamos a hablar de Bulgaria. Hay manifestaciones en las calles contra la corrupción. Manifestantes rodearon el parlamento en estos últimos días. Hubo que evacuar el parlamento de una manera insólita. Hubo gente, desde diputados, senadores, periodistas, figuras que quedaron encerradas en el parlamento, rodeados por los manifestantes. Según se dice, la mayoría de los medios internacionales hablan de algo así como los indignados búlgaros. También en estos días se hablaba de los indignados en Perú. Hay mucha prensa hablando de esto que empezó en Europa, en España especialmente, algo en Estados Unidos. Se ha vuelto una moda también de ponerle el nombre de indignados. Manifestantes hubo siempre a lo largo de la historia. ¿Contra qué se oponen? Se oponen contra el nombramiento de un empresario en un área de inteligencia específicamente, pero a partir de acá las protestas son por corrupción. No sé si le suena, en medio mundo, en España, en la Argentina, en Italia, en el resto de América Latina, en Brasil, la palabra corrupción da vuelta siempre por todos lados, y en general contra toda la clase política, contra la falta de mejoras, con, bueno, lo mismo de siempre, este tono de indignación un poco general, difícil de establecer en estas nuevas manifestaciones, en las que no queda muy en claro o no hay un único reclamo, un único objetivo del manifestante. Lo vimos hace poquito en Brasil, se manifiestan en contra más o menos de todo y a favor de no muy claramente de qué. Pero sí, bueno, corrupción, gastos, priorizar salud y educación, en contra de algunos funcionarios concretamente. No todo el mundo tiene el mismo objetivo. Hay gente que va porque está en contra completamente del gobierno, hay gente que está a favor del gobierno y también va porque quiere mejoras. Hay un poco de todo, es muy heterogéneo. Y en Bulgaria está pasando algo por el estilo, y está en jaque el gobierno por estas horas, o está enfrentando esto, que ya también lo enfrentó Turquía, ¿se acuerdan? No hace mucho, Brasil. Algo en estas horas se veía en Lima, en Perú, con manifestaciones similares. Un proceso que habla de los nuevos tiempos. También hablamos hace no mucho de eso aquí en El Redondel. Así que hemos dado un repaso por todos los temas, al menos los que aquí en El Redondel nos parecieron más importantes en cuanto a las noticias internacionales. Y ahora vamos a escuchar a ver qué les parece música que llega justamente desde Bulgaria, por primera vez música búlgara en El Redondel. Оптимистите знаят бе и беста. С голи ръце планини отместват. Могат да прескачат житейски гради. Каквото и да става, на тях се си върви. Тракът се пи мрака, карате да избухнеш. Завиждам много на себе си, че съм свеж. После зато всичко общо е взето. Споко, не давай на заето. Спечелих от многото няколко милиона. Адано, ама надане. Карате да избухнеш. Завиждам много на себе си, че съм свеж. После зато всичко общо е взето. Споко, не давай на заето. Спечелих от първото няколко милиона. Адано, ама надане. Thank you. Desde Bulgaria estamos escuchando una de las canciones que en este momento suena en todos los rankings, en todos los charts, algo así como un rap búlgaro con una cantante de pop, un cantante rapero, hip hopero, Grafa, Benzi y María Yeleva, que es una de las grandes cantantes de pop búlgaras. El tema se llama Adano Ama Nadali, música que llega desde Bulgaria y que suena únicamente aquí en El Redondel. Bien amigos, se acabó el programa, quedó un poco extenso esta vez. La semana que viene tendremos un nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre los invitamos a seguirnos en www.elredondel.com.ar, arroba El Redondel en Twitter, las redes sociales, a escribirnos, a compartir el programa, a seguirnos. Hay miles de alternativas para que estemos siempre en contacto, nos escuchen, nos compartan, le avisen a todo el mundo que estamos allí, que estamos aquí, que estamos con ustedes. Y no mucho más, así que cuídense, tengan una excelente semana y nos estamos escuchando en 7 días. Hasta luego, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.